Sebastián Rit, DJ Grob. Hoy siento que me duele el alma y pienso que conmigo tú no estás. Pero cierto tiempo pienso que tú conmigo vas. Reconozco tu poder es inmenso. Me mando que yo normalmente ante ti, Señor. Esperando una respuesta, fuera de la brecha. Pelea la batalla, llena de la fe y de palabra. La armadura es poderosa. Oh, so.